Amigos de Lucha Libre, el arte de Gots, bueno, pues ya saben que lo que prometemos lo cumplimos, ¿no? Bueno, pues según lo que ustedes nos manifiestan, bueno, pues les gustó mucho la entrevista con el profe, el Pantera primero, pero bueno, pues se quedaron con ganas de un poquito más. ¿Cómo está? Hola, antes que nada, un saludo a todos los seguidores de Lucha Libre, el arte del Gots, y darte las gracias por la entrevista y a la gente que nos sigue. Pues ahora sí que principalmente a los aficionados, que la verdad les dio mucho gusto pues volverlo a ver. Que bueno, lo pueden ver, ahorita por la pandemia no tanto, pero bueno, pues de pronto ahí lo siguen viendo también en los medios de comunicación, ¿verdad? Pues es un gusto, ¿no?, que la gente aún se acuerde de uno, ¿no? Ya que, como tú sabes, yo soy luchador de los 80. Así es. Y sí, pues mis momentos de... Sí, de gloria fueron en los 80, 85, 86. Entonces hay mucha gente que todavía se acuerda y eso me da gusto. O sea, hay mucha gente que me manda a saludar. Y bueno, ¿cómo se le hace después de más de 35 años para seguir vigente, para seguir enfrentándose, bueno, pues a estos nuevos gladiadores? Como te decía, pues hace rato en la plática que teníamos, sí. El título que regresé de campeonato ligero, sí lo disputé con puros chavos. Puros chavos que quizás les doblaba la edad. Pero, ¿cuál ha sido la base? Me preguntas, pues el entrenamiento. Como tú ves, cada que vienes me ves aquí entrenando. Me ves llevando al grupo. O sea, entrenando al parejo. Entrenando al mismo ritmo que los chavos. O sea, es lo que me han mantenido. No, pues se lo pregunto principalmente porque desafortunadamente, bueno, pues muchos compañeros suyos, pues ahora sí que de generación, pues desafortunadamente, pues algunos ya están retirados, algunos ya están lesionados, y algunos pues ya están desaparecidos de este ambiente. Sí, hay muchos, muchos personajes que han desaparecido. Mucha gente que no se supo, mucha gente que ni se despidió siquiera, ¿no? Así es. Estaba en la mañana viendo, estaba recordando a Vulcano, a Tony Arce, ¿no? A los destructores. A los destructores, con quien tuve el gusto de disputar los campeonatos del Estado de México, de tríos, cual ganamos, y de momento a otro se desaparecieron. Te decía la otra vez, desapareció de Diamante y... Negro, Diamante Blanco. El Diamante Blanco, sí. Y el negro Peralta. Sí. León Chino, o sea, sí. Varios, o sea, han desaparecido y se van y no se despiden, otros se lastiman. Ahorita hablábamos, veíamos las fotos de Cosmos. Pero bueno, usted está entero. Desafortunadamente hay muchos de sus compañeros que no, pues ya están muy, muy, muy lesionados, ¿no? Y ahorita que mencionaba, bueno, pues usted la foto de Cosmos, pues ahí se la enseñamos, ¿no? Y a lo mejor ya se las pusimos, pero bueno, para el que puso atención, qué bueno, para el que no, no, ¿verdad? Pero es Cosmos y Alex Segura. Y Alex Segura, con mi nombre que empecé hace 35, 36 años, eso fue en el 83, esa foto, cuando se hacían los llenazos ahí en la arena Naucalpan. Así es. Sí. Bueno, pero pues entre otras tantas cosas que a lo mejor nos faltó tocar en la ocasión pasada, ¿qué países tuvo la oportunidad de visitar? ¿Qué crees que yo fui muy solicitado, inclusive hasta en Japón, en todas partes, nunca quise salir? Sí. Yo tenía todo, sentía que tenía todo, no sé qué pasó. O sea, yo te voy a platicar, yo no estaba preparado para llegar a durar mucho tiempo en la lucha libre. Sí. Cuando llego yo al toreo, te platicaba la vez pasada, yo nomás me propuse llegar al toreo. Llegando al toreo de Cuatro Caminos, yo me retiro. Y así lo tuve que hacer. Esa era su meta. Mi meta. De momento. De momento. Yo llego al toreo de Cuatro Caminos, pero para eso a mí se me dieron las cosas muy fácil. Yo llegando, como te dije la otra vez, yo no pisé una primer lucha, yo llegué semifinales para arriba, empecé a enfrentarme a luchadores buenos, a mí me tocó enfrentarme a todos los tríos del toreo, me mandan llamadas del toreo, lucho en el toreo y digo, hasta aquí llegué yo ya se terminó, yo era mi meta, y el segundo, ¿sabes? Yo no pensé aguantar más, me tengo que retirar un tiempo. me retiro un tiempo, pongo un negocio y me dedico a mi negocio, pero esto es muy difícil dejarlo, esto es muy, o sea, el público te jala, te ya, llama. Ya casi casi podríamos decir que es como una droga, ¿verdad? Es una droga, una, la sentir la adrenalina es lo mejor, estar arriba de un ring. Afuera es que hay nervios, sí hay nervios para subir, enfrentarse al monstruo que es el público. Así es. Es algo que ¿cómo te diré? Es un nervio, lo reza uno. Hay una capillita en cada arena y plan de subir. Pide uno, oía, yo decía, no, pues sube uno, no sabe uno cómo va a bajar. No, pues todos queremos bajar y subir y enfrentarse a ese monstruo. Es lo más padre que hay y es lo que no te deja. Te contaba la vez anterior, sí, en ese retiro, sí se me, yo veía las luchas, ya las televisaban entonces, y yo veía AAA por la tele, y sí se me salían las lágrimas, el querer volver a estar, el decir, yo estuve ahí, la yo nostalgia, luché con él, ¿verdad? Nostalgia, sí, el salir, tener que ver cómo se me salían las lágrimas, tuve que regresar, y volver, y se me invitan, y se me vuelve a invitar, pero yo sentía que tenía todo en la cuerpa, yo sentía que yo era de aquí, de así decía yo soy luchador del pueblo, a mí déjenme aquí, yo no sentí nunca la necesidad de salir. De salir, y aparte, o, bueno, siempre estaba abarrotado de la chamba, ¿verdad? Sí, y como la gente me hizo idolito de la arena Naucalpan, porque contigo la gente te hace, me hizo un idolito de Naucalpan, pues yo ahí no tenía la necesidad de salir, ya que, como te decía, me traían a todos los del toreo, me enfrentaba a todos los del toreo, me traían a los de la México, ¿no? Y una de las partes que sí te puedo decir, que parte que no me dejó salir, fue la arena Naucalpan. La arena Naucalpan tuvo mucho que ver porque ellos me querían tener 8x8 ahí, sí, ya sí, que sí. Eran llenos. Y yo creo que eso fue algo de lo que no me dejó salir a mí. Fui, sí fui. Hace poco fui a Inglaterra. Pero más a unas luchas de exhibición. Nada más. Es el país que he visitado. Ahora, he tenido la oportunidad de ir a Japón. O Yuki ha venido por mí, este Dragon Yuki. Pero no le he tenido que decir que no. Ya que pues ahora, ya grande, pues me tengo que dedicar más a mi negocio. Claro. Ahorita el Rey Gato me invita y que vayamos. Y quizás si sería ahora sí la ida. ¿No? Pero más bien ya como una visita de paseo que de trabajo. De sí, sí, sí. ¿A quién tuvo usted como ídolo? Dentro de este negocio. Ay, aquí yo creo que no hay otro. El solitario. Para mí solitario. Fue lo máximo. Para mí fue lo máximo. Si tú ves luchas del solitario, haz de cuenta que estás viendo a un joven de ahora, una esencia para caminar, una elegancia, un estilo, lo que se ha perdido, lo que te decía. O sea, tenía todo. El solitario para mí lo máximo. Un tipazo. ¿Todavía tuvo la oportunidad de tenerlo a un lado? ¿O en ya contra? No. Ya no, ¿verdad? Ya no. Tuve la oportunidad, sí, de luchar con Blue Demon y con Huracán. Ajá. Para este cuento. La López Mateos, mucho tiempo me dio la oportunidad, papá, señor Guzmán. Sí. Me dio la oportunidad de enfrentarme a todos los estrellas también. Él me llamó a su arena, él siempre quiso que fuera estrellita de él. Ahí me dio la oportunidad de enfrentarme, de luchar de pareja de Huracán Ramírez, señor, y de Blue Demon, señor, también. Y también luché con papá Wagner, señor, ahí en la López Mateos. ¿Cuántas generaciones de luchadores le han tocado? Ahora sí que desde que usted está justamente en la lucha libre. Yo digo que tres. Tres, me he enfrentado a tres, sí. Uh-huh. Sí, como te digo, o sea, he luchado, por ejemplo, yo luché con Doctor Caronte, tú sabes que era de los de Naucalpan. Así es. Su hijo, ¿cómo es? Carístico. Últimamente en mi regreso me lo traen para hacer pareja con él y con Canek, es lucha boom. Hago así pareja es. Para él y para, precisamente después para enfrentarme al Dr. Wagner, pero Dr. Wagner Jr. Así es. Sí, y Averno, luché con su papá de Averno. Con Rodolfo Ruiz. Con Rizadito Ruiz, con él luché varias veces enfrentándome por el campeonato mundial pluma. Para esto fue en San Luis Potosí, donde lo disputé dos veces. Ese mismo campeonato, te digo, lo disputo también con Romano García. En una lucha donde empatamos. Y usted que justamente ha luchado con varias generaciones de luchadores, ¿qué es lo que ha cambiado en el desempeño luchístico justamente de la gente de antes y la de hoy? La gente de antes, no. El público de antes, la gente de antes, el público de antes era más exigente. Era más exigente, era más, te pedía más ese, la, el, al personaje, se le exigía más al personaje que al luchador. Un luchador tenía que, decían antes, tenía que parecerlo antes de ser luchador. Así tenías es. Que saber caminar arriba de un ring, tenías que saber caer, tenías que saber... Físicamente parecer luchador, ¿verdad? Sí, saber, tener la elegancia de la personalidad. Les platicaba ahorita, estaba entrenando con mis compañeros, le platicaba a Lady Apache ahorita. Le digo, simplemente la presencia de un luchador. Enfrentarte al solitario con la pura presencia te acababan. Ahora no, ahora veo a los chavos, no, o sea, mal vestidos, no hay de esa elegancia, ya son amigos del aficionado, ya no, antes para ser amigo de un aficionado era muy difícil, para que te contactaran. Así es. Pero ahora por los medios, ya cualquiera es el amigo, el compadre. Yo creo que justamente esa era parte del misticismo, ¿no? De la emoción de yo ver al Pantera, ¿no? No era tan fácil accesar a ellos, ¿no? Y eso no quiere decir que tuviera que ser de otra manera con el público, sino que se daban su lugar, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, te tenías que... Sí, se daba uno su lugar, ¿cómo se llama? Se protegía uno, protegía más al personaje. O sea, tú no podías, ¿cómo se llama? Andar sin máscara, o sea, en el vestidor, tú no podías, ¿cómo se llama? Salir sin máscara. Siempre, sí, o sea, tu identidad, tu personaje, cuidar tu personaje. Y ¿cómo se llama? Porque te da otra vida al personaje. El personaje, desde que llegas a los vestidores, tú ya eres otro, tú ya no eres la persona, tú ya eres el Pantera. Hay que tenerle respeto, ¿no? Respeto. Desde que te vistes, bien limpias las... o sea, yo me acuerdo que todos bien limpias las zapatillas, bien los equipos, bien... si ibas a ir al doblete, se le llamaba... Tenías que llevar dos petacas, dos equipos, cambiarte, ¿no? Como ahora que sube con el mismo equipo, con el mismo sudor y todo. No, una elegancia que había antes. Tú ves a mil máscaras, Aníbal, a todos son unos señorones, fueron unos señorones sobre el ring. Así es. Eso era la... O sea, los de la gente. Yo te voy a decir una cosa y pues... No sé, fui a Monterrey hace poco y... Sí. El público decirme... No, pues es que usted es otro, o sea, otro tipo de luchador, o sea, sí, sí. No se me acercaba la gente, pero yo decía, ¿por qué o qué no? Pero para eso hay una compañera, una amiguita que se acercó y se dice, es que tú, Víctor, causas otra presencia arriba del río. Dice, tú eres elegante, tú eres el bien vestido y todo, te cambia totalmente de los demás. Entonces no es lo mismo acercarse a un luchador mal vestido, mal, ¿no? O que da otra imagen a alguien que sí respeta su imagen. Usted que de alguna manera su peregrinar fue, pues prácticamente en las bien llamadas o mal llamadas arenas chicas, ¿cuántas arenas recuerda de aquel tiempo que hoy ya no existen? Ah, pues estaba la que debuté, la KTP de Cervantes, el Torreo de Cuatro Caminos, claro, ¿no? Estaba la, ¿cómo se llama? Pista de Revolución, la Isabel de Cuernavaca, acaban de quitar la Coliseo de San Luis Potosí. Y prácticamente todo el circuito de Raúl Reyes desapareció también, ¿no? Ah, el circuito de Raúl Reyes, todo el gimnasio G2, La Patlaco, Xochimil, La Puente Negro, ¿verdad? Sí, o sea, arenas de gran tradición donde... donde pues, yo fui de los, ¿cómo se llama? De los luchadores que, pues, o sea, estrellitas de arena chicas, ¿no? Así pero enfrentándome es. Sí, a lo sí, grande, siempre, ¿no? Siempre en plan estelar, ¿no? Sí. ¿Qué opinión tiene usted de las damas y de los enanitos luchadores? Bueno, mi respeto para las damas, ¿verdad? O sea, antes que nada, ¿verdad? Cuando es bien preparado esto, cuando se es bien, cuando se le pone atención, cuando se le da la dedicación. Ya no importa el género, ¿verdad? Ya no importa el género, ¿no? Sí, no, no, te voy a decir porque no, no me gusta los enfrentamientos de hombre-mujer, ¿no? Los mixtos, sea, los que hoy es muy común que lo hagan, sí, ¿verdad? Sí, para eso yo creo que hay más mujeres las cuales podemos, se pueden enfrentar, ¿no? Y pues es bonito una lucha, un agarre, mujer contra mujer, ¿no? O sea, ya no, que no se vea el cómo se llama, o sea, pues sí, que se vea el agarre parejo, ¿no? Que se vea el agarre, sí. Sí, finalmente, pues nunca va a ser lo mismo la corpulencia de una mujer, mujer con el de un hombre, ¿verdad? Sí, y sí estoy de acuerdo en muchas mujeres. Aquí con nosotros viene Lili Da, campeona mundial, le está echando ganas. Cuando yo no me meto, ¿verdad? Pero cuando se enfrenta, no me parece, pero se enfrenta a una mujer, veo sus luchas, veo. Y ahorita vino a acompañarnos esta Lady Apache, sube con nosotros a entrenar, se le da su lugar, su respeto, pero como. Pero como toda una señora que es, o sea, una luchadora que sí, su respeto, mi ¿no? respeto para ella, sí. ¿Está usted satisfecho con lo que ha vivido dentro de la lucha libre? ¿O qué le hizo? ¿O qué le hace falta? Pues, ¿qué crees? Que la lucha libre me dio todo lo que pedí, me dio todo, o sea, lo que yo quise. Lo que yo me prometí a un principio, que es llegar al toreo. Lo que yo anhelé ser la estrella, ser idolito, o sea. Pues para esto, sí te voy a decir que sí te ganas la, ¿cómo se llama? La fama, sí te. Es bonito sentirla, es bonito. Y sí tuve mis momentos de gloria y los viví. Lo viví a mi modo, todo lo que fue la lucha lo viví a mi modo, a mi gusto, como yo quise. Y pues no creo que la lucha no me debe nada, yo no le debo nada. Creo que estamos a mano. A mano, sí. Bueno, justamente hablábamos de las arenas chicas, y usted que justamente se desempeñó mucho en esas arenas. Cuénteme, así como recordábamos las arenas que desafortunadamente hoy ya no existen, cuénteme de aquellos referees que no fueron tan famosos, pero que justamente pues eran los jueces en esas arenas. Ay, hay tanto. Sí. Allá en la Naucalpan, aquel célebre Cepillín, ¿no? El Cepillín, la perra, sí. Cepillín, mi hermano, se desapareció. El señor Plata, su pareja, sí. No, tanto la penita, no, tanto referee que, ¿cómo se llama? Que no, el grillo, que en paz descanse, todavía le alcanzamos a hacer su función en vida, una función retro, sí. O sea, pues creo que sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, sí hay muchos referees que no se les hizo justicia, digamos, justicia, así, ¿verdad? Justicia, y también tienen mucho que ver arriba del ring. Por supuesto. Son parte de la vida de la lucha libre. Y sí, yo veo al señor al señor Pepe Casas, otro grande, que pues verlo primero como luchador y enfrentarme a él y luego que me referé, es un gusto, ¿no? Al señor Maya también verlo, pues, o sea, pues sí merecen un homenaje, creo que sí merecen un reconocimiento, y son parte, sin ellos creo que el luchador arriba no podría desenvolverse casi solo, sí necesita mucho apoyo. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene justamente de los aficionados, o de algún aficionado en particular? Digo, en ocasiones se les acercan, en ocasiones el obsequio, en ocasiones lo que les dicen, no sé, ¿cuál es el mejor recuerdo que tiene de los aficionados? El mejor recuerdo de la afición, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando estamos luchando, y no falta la aficionada que te defienda, pero está la que defiende al otro. Muchas veces nos hemos tenido que sentar, ya sea en la esquina, o parar la lucha, párense, detengan, sí, y ver la pelea entre aficionados por nosotros, o decir, no, pues yo defiendo al técnico, tú al rudo, y se pelean y empiezan los pleitos. Y cómo no recordar una vez cuando me estaban golpeando, ¿quién le echaba? Ahorita me acuerdo, ¿quién le echaba? Me estaba pegando el Alimaña, Alemania me tenía, me estaba pegando uno de los desaparecidos, me estaba pegando. Y en eso que estaba el matrimonio, ¿no? Y la señora empieza a gritar al hijo de tu bella madre, quién sabe qué, ¿no? Y el esposo, en lugar de tomar a la señora, dice, apoyarla, ¿no? Sí, o siéntate, no estés haciendo escándalo, no sé yo qué. Sí, sí, sí. Le grita, ¡vigilancia! ¡Saquen a esa pinche vieja marihuana! Fue algo de que nos causó risa en ese momento, ¿no? Sí, ver algo, claro. Le gritaba a la vigilancia el esposo. Y bueno, pues usted se desempeñó la mayor parte del tiempo, se ha desempeñado en el bando técnico. ¿Ha sido rudo? Sí, pero no me ha gustado y no me he sentido bien. Hace poco luché contra Octagón y sí, fue muy buena la lucha, pero no sentí el cariño, el apapacho del público, ¿no? No me sentí bien, fíjate que no es de mi agrado. Pero bueno, a pesar de ser técnico, ¿cuál es el peor recuerdo que tiene justamente de los aficionados? Decíamos el mejor, ahora vamos a sobre el peor, ¿no? Sobre el peor recuerdo que tenga de los aficionados. Antes el aficionado era muy dado a agredir a veces al luchador, ¿no? Hoy también, pero antes de otra manera, como que se apasionaban un poquito más, ¿no? Sí, cómo no. Tengo que recordar cuando, después de haber sido Alex Segura, me enmascaro y me empiezan a gritar, me empiezan a ofender, me empiezan a decir que me quite la máscara, que yo no soy él, ¿sí, no? Sí. Y sí hubo muchas agresiones, sí hubo muchos reclamos, porque la gente sí me quería mucho como Alex Segura. Yo pienso que fui más querido como Alex Segura que como el Pantera, ¿no? Y pero eso fue de antes, pero el día de ahora sí te puedo decir que tengo muchos reclamos. Si tú te das cuenta, en la entrevista pasada que me hiciste, sí, me preguntaron que por qué no me quité la máscara. No, miento, en un video que acaban de subir. Me preguntan por qué no, lo único tiene todo, pero no, lo que no aceptamos es que no se haya quitado la máscara. Lo que pasa es que se están confundiendo con el Pantera 2. Exacto. Es que perdió, y sí me gustaría aclararlo aquí, decir que el Pantera 2, el Pantera Internacional fue el que perdió la máscara. Javier Pozas, yo nunca he perdido la máscara. Y la gente sí me ha hecho muchos reclamos, tanto en todas mis redes me reclama, pues, casi a diario que ya me quite la máscara. Cuando subo a luchar, gente que no sabe me empieza a gritar que me quite la máscara, que yo no, ya la perdí. Yo te digo una cosa, yo estoy en contra de que el luchador se vuelva a enmascarar. ¿Por qué? Porque creo que el contrario merece un respeto. Porque el contrario también expuso su máscara, expuso su carrera, expuso todo para ganarte. Le ganaste, respétalo, ¿no? Te ganó, respétalo, ¿no? Dale su lugar. Tú viste ganó, tú me ganaste la máscara. Pero regularmente, ¿no?, es por desconocimiento. El buen aficionado sabe quién es usted. Y ahorita le voy a leer algunos de los comentarios que hicieron en su otra entrevista para que se dé cuenta. Sí. Pero bueno, yo le diría algunos nombres y me gustaría que me dijera lo primero que se le viene a la mente. Ramsey Simba. Lo muy duros para luchar, o sea, una pareja, yo creo la mejor de Naucalpan en sus tiempos. ¿Quién era más canijito, Rams o Simba? No, el chaparrito Simba, el famoso padre santo, ¿verdad? El padre santo, sí, no, era cabrón, no, así como de la palabra. Así es. Sí. Los Tarascos. Tarascos, los rivales, nunca, siempre les gané, siempre tuve la oportunidad de enfrentar a ellos, siempre estuve sobre ellos, muy buenos, y ahora sus hijos, nietos, así es, creo que vienen pegando bien. Mr. Sid, que posteriormente sería el arcángel de la muerte. Te voy a platicar una anécdota. Mr. Sid iba a ser Pantera 2, inclusive se le dio el equipo, se le dio todo. Fue cuando Javier Pozas de Pantera 2 perdió el nombre y le ayudamos y se lo dimos. Él ya tenía el equipo. Y a lo mejor me vi mal agradecido con Arcángel de pedir el equipo y se lo tuvimos que dar a Javier. Pero iba a ser el Pantera 2. Y buen maestro, últimamente, gracias a Arcángel, regresé a la México. Él me llevó a Dragonmanía. y entré a la México gracias a él. Que en paz descanse. El buen Alfredo, ¿verdad? Mi buen Pello. Gaddafi y Arafat. Gaddafi y Arafat. Dos, ¿cómo se llama? Nunca me pudieron ganar, siempre. Los pelé, los rapean los dos. Se los prometí y se los cumplí. La cobran. Cobra el señor Gabriel. Así es. Pero yo con la máscara con el villano tercero. Quiero decirte que yo también fui la cobra. Ah, fíjese qué buen dato. El señor Gabriel. Entre más le rascamos, más sale. El señor Gabriel llegó un día a la Naucalpan y me lo presentaron, yo lo conocía. No sé, yo todavía luchaba como Alex Segura y le dije, présteme su nombre, ¿no? ¿Cómo no? A ti sí. Y me dio el nombre de Cobra. Estuve luchando como Cobra. Fui el primer Cobra que salió en Naucalpan. Y estuve con él. Me gustaba mucho la imagen de Cobra, me gustaba el nombre y sí estuve buen tiempo. Inclusive me preguntaron la otra vez que tengo una máscara por ahí de un máquina. Como Cobra la gané. Un super máquina, ¿verdad? Sí. El Impala. Impala. Ay, Impala. Muchos enfrentamientos. Me gustaba su personaje de hombre de araña. La araña negra. Sí, buen luchador. Que desafortunadamente, bueno, pues. En paz descanse. También. Donde quiera que esté el estimado doctor, un abrazote hasta donde esté. Pepe Casas. Mencionábamos justamente hace un ratito. Pepe Casas. Luchador noble. Con el que tuve que enfrentar. Así que a todos sus hijos y a sus nietos. Y a él. Y a él, precisamente. Di Angelo. Tuve el gusto de en ese tiempo en Naucalpan, en los 84 por ahí, el idolito era Baby Casas, junto con su papá eran los ídolos. Llego yo y me enfrentan a Baby Casas, pero como siempre andaba de pareja con su papá Baby Casas, con Tropicazas. Eloy Felino. A mí me tuvieron que buscar una pareja. ¿Y qué más que D'Angelo? D'Angelo, él o el fantasma de la ópera, papá. ¿Como Dick Angelo o como la que era la bestia? No, con la bestia verde. Ah, ya. Yeah. La bestia verde. Era la bestia verde, casi era cada. Hubo un tiempo, una temporada que he seguido. Tropicazas y Baby Casas para Bestia Verde y Pantera. Chuel Guerrero, Gran Petronio, en paz descanse, también otro compañero que duro, muy duro, le decían garrote, ¿no? ¿No? Unos trancazotes que pegaba. Chu, si nadie sabe, Chu fue el único que me ha pelado. Fíjese. Me peló Chu. Le digo que entre más le rascamos, más sale, hombre. Cuando yo empezaba en esto del cambio del nombre, sí. Te decía yo que había a los Moreno hacían una funciones en Aguascalientes y me enfrentan a Chu, el guerrero. Ya andaba con los temerarios y me enfrentan a él y llegamos a un pique a donde yo todavía estaba muy delgadito, pesaba ni 70 kilos, pesaba 68 kilos. Cuando usted era Alex Segura. Y me enfrentaron a él ahí en el auditorio Aguascalientes. Yo nunca pensé, fue la lucha más sangrienta del año. Yo nunca pensé enfrentarme a él tan pronto y tan en un lleno que al principio me quiso ganar la gente, porque la gente es un monstruo, te enfrentas claro. A un monstruo y me quiso ganar la gente. Hubo sobrecupo. Multaron a los señores Moreno ese día por sobrecupo, por justamente, sobrecupo, ¿no? Haciendo así dos sobrecupo. Y fui a ser el único luchador que me ganó algo, me ganó la cabellera y fue la lucha más sangrienta que ha habido en Aguascalientes. Rocambole, posteriormente el Villano Quinto. Villano Quinto, uno de las dinastías, mejor tuve el gusto de haber luchado. Con Villano primero, Villano segundo, con todos los villanos. Con todos los villanos. A la fecha nos decimos ídolos. Somos un gran amigo y mi respeto, porque creo que de las dinastías es la única que se ha dado a respetar, ya que pues Yo veo que el nombre se riega donde quiera y creo que ellos lo han sabido cuidar. Hecatombe, posteriormente Máscara Sagrada. Hecatombe, mi gran pareja de Naucalpan. En Naucalpan y en el toreo nos debutan como el trío revelación. Tuvimos grandes enfrentamientos, ¿cómo no recordar? Contra Stuka y Acertijo. Era la rivalidad en Naucalpan. Las grandes promesas de ese entonces, en la empresa mexicana de lucha libre, ¿verdad? Stuka, el hermano del que está así ahora es. En el consejo de este Joel. Digamos que el primer Stuka, Joel. Sí, y el Acertijo. Eran pareja para Hecatombe y Pantera. Una gran pareja. La Arena Naucalpan. ¿Qué le significa la Arena Naucalpan? ¿Qué podría usted decir de la Arena Naucalpan? La Arena Naucalpan, yo, donde tuve mis mejores triunfos, donde tuve mis mejores enfrentamientos, a donde llegué a enfrentarme a lo mejor de la baraja, a lo mejor de la época de oro, a lo mejor es un... Pues me tocó ir a entregar el cinturón y la vi vacía y me llegaba un grande recuerdo el ver qué llenazos. Y pues yo digo que es lo máximo, donde todo luchador principiante quiere llegar a ser estrellita o ser ídolo. ¿Usted todavía recuerda quiénes fueron sus sinodales cuando usted fue a tramitar su licencia? Sí, o sea, quién fue mi... Sí, exactamente, quién... Sí. Y lo estaba ahí observando justamente para probarle la licencia. Ajá, yo te voy a decir una cosa, ese tiempo fuimos como 130 para hacer el examen a la Arena Patlaco. Y de los cuales nomás dos pasamos la de los 130 nomás dos. El examen para la licencia. Que fue el señor Atlantis y yo, y el que la pasó con Máscara Pello. Ahí está, la pasé con aplausos. Aquellos que dicen que Atlantis esto y que Atlantis el otro y que ahí está. No, Atlantis le tuvo que sufrir también y también sacó su licencia y también tuvo que pasar por, te digo que éramos 130 y yo se me entregó mi licencia, se me dice te presentas al Palacio de los Deportes para recibir tu licencia y pero para que te la dieran enmascarado muy difícil, a mí se me la dieron enmascarado. Y con honores, con aplausos. O sea, dirás, ¿no? Que me echo mucho flores. Pero sí, sí me costó mucho el ir a enfrentar la licencia, para que me dieran la licencia, el examen. Yo me dedicaba 5 horas aquí en el gimnasio. Muchos iban, me quedaba a esperar el siguiente grupo o me quedaba yo solo entrenando. Yo siempre perfeccionaba mis cosas. Quería ser un mortal, quería hacer algo. No lo hacía, sino lo perfeccionaba aquí. A veces solo aquí. Me veías azotando. Claro, dice usted, a lo mejor dirás que digo mucho. Bueno, pues a lo mejor no hay mucho material, pero todavía lo hay. Uh-huh. Todavía existen fotos donde, bueno, pues hace trío con el Hijo del Santo, con el Villano Tercero. Digo, para aquellos que dudan que a lo mejor sí efectivamente las estrellas del toreo se las traían aquí a Naucalpan para hacer trío justamente con el Pantera. Todavía existen fotos, de hecho algunas están ahí en su perfil de Facebook. Digo, para aquellos que a lo mejor pueden dudar, pues hay que le echen una visitada a su perfil, ¿no? Sí, sí hay muchas fotos y... Digo, hay revistas donde sí, yo no guardé nada, te digo, o sea, pues sí, sí hay muchas historias en las cuales me enfrenté a varios luchadores de los buenos. Tener el gusto, o sea, de enfrentarte, decía el doctor Juan, a dos caras, a Aníbal, o sea, a enfrentarme de pareja a lo mejor, o de contrario. El enfrentarme a monstruos, yo con 68, 70 kilos en ese tiempo, tuve que enfrentar el rostro, que si tú te acuerdas era un... Así es, sí, sí, sí, sí, tanques, un psicodélico, peso, peso completo. Psicodélico, que decían que estaba loco, o sea, era un pinche monstruote, ¿no? Ver, o sea, antes los personajes sí causaban temor, terror, o sea, enfrentarlos, o sea... Sí, imponía la presencia imponía de esa gente, imponía esa presencia, ¿no? De esa gente, porque antes sí los parecían, sí, se dedicaban a entrenar, le metían al físico, le metían a todo, padrote, a ver, ¿no? ver, enfrentarse a todos esos monstruos del toreo, pues. Y si, como te digo, yo sin un respaldo, nunca me gustó hacer trío, siempre solo los enfrenté. Si me ponían parejas, el único que más me duró de pareja, yo creo, fue Máscara Sagrada, en ese tiempo, el Catombe. ¿Quiénes fueron a lo largo de este tiempo, bueno, quiénes han sido, porque todavía está usted activo, sus mascareros? Sí, nomás ha sido uno, no he cambiado, es Poncho, el Rey Espada, luego vine aquí a entrenar. Uh-huh. Sí, Poncho luchaba como Rey Espada, sí. Bueno, pues yo le voy a leer algunos de los comentarios, sí, que hicieron, pues, justamente en la entrevista pasada. Jorge Basadoni dice: buenas historias, nada fácil llegar a las grandes arenas esperando ese nuevo Pantera le dé brillo al nombre. Es lo que dice Jorge Basadoni. Jorge Basadoni, gracias por tu comentario. Y sí, este chavo que viene a ocupar el nombre de Pantera Junior, pues yo le veo las ganas, le veo todo. O sea, lo veo que está dedicado y está yendo a entrenar con los mejores maestros, ya sea con Skyder, ya sea con Negro Navarro, ya sea en la México. Pues anda donde quiera entrenando el chavo, buscándole quien en verdad enseñe la lucha, la verdadera lucha. LADG, así dice, dice: excelente entrevista, porque actualmente hay muchos panteras en todas sus variantes. Sirva de homenaje escuchar al primer Pantera. Gracias, dice LADG. LADG, gracias por tu comentario también. Y pues, si hay muchos panteras y se ha soltado esto de que todos, la misma, casi la misma máscara, la misma, ¿no? Y todos, o sea, y no sé, no, yo, fuera de que me enoje, fuera de que me dé coraje, ¿qué crees? Que yo lo tomo como un halago, como que se hizo algo, ¿no? Como claro, que, no sé, ¿no? Yo veo aquí muchos ponen que vienen chavos que vienen a entrenar, ponen mitad máscara Pantera y mitad personaje, pues lo tomo como un homenaje, algo padre. Arturo Silvestre dice: y en verdad, como dice el profesor Pantera, la forma en que se desenvolvía en el ring con tanta soltura hacía que pareciera que era muy fácil, lo que en realidad es tan arrojado y espectacular. Saludos al profesor Pantera, le mandan saludos, Arturo Silvestre. Pues de regreso, Arturo, saludo y un abrazo. Y sí, muchas veces me dijo que la lucha es muy difícil, queda dura, y sí, en verdad sí es dura, pero cuando es bien practicada, es bien entrenada, creo que todo es fácil. Juanito Pérez dice: faltó Gaddafi, Arafat, la Bestia Verde, Mr. Sid, la Cobra y otros, pues justamente acabamos de platicar de ellos, ¿verdad? Matt Murdock dice: este es el original, lo admiro y respeto mucho, es una persona muy amable y luchador excepcional, dice Matt Murdock. Magmur, saludos. Sí, exactamente, sí, soy el original y sí, pues, ya vio si como, conoces. Ya vio como efectivamente, bueno, pues sí. Aficionados todavía de Hueso Colorado saben quién es el Pantera. Los buenos aficionados, porque hay pocos, ¿verdad? O sea, hay más fans, boy, o como les llaman, ¿verdad? Que opinan y no, o sea, nomás para tirar tierra, pues, ¿verdad? Y pues ahí se ve la persona. Pues yo de alguna manera siempre presumo a mis seguidores, todavía sí, tenemos un amplio sector de aficionados justamente de antes. Sí. Y bueno, pues usted se está dando cuenta que efectivamente así es, ¿no? Sí. Mari Herrera Mora dice: sí, recuerdo una lucha, fue en Ixtlahuaca, un lunes, ese día eran las luchas, ya era un clásico contra el Baby Casas. Luchones a ellos, luchones, mi ídolo el Baby Casas. Fue como en el 82-83. Exactamente. En ese tiempo hacía el señor Benito, me acuerdo. Benito de Ixtlahuaca hacía en el auditorio también todos los lunes. Yo no faltaba. También me enfrenté. Ahí fue donde una vez le gané a Baby Casas, te decía, la cabellera. La cabellera. Y ahí me enfrenté a Baby, me enfrenté a los brazos, me enfrenté a los arqueros del espacio, me enfrenté a los temerarios, o sea, llevaba muy buenas luchas el señor cada 8 días, cada 8x8 los lunes. Pues ya, sí, ya se dio cuenta que efectivamente sí le saben, ¿verdad? José Luis González Toledo dice: había muchos, amigo, el mariscal, el alemán, Castorcito, el bombero, los invasores, Goliat Ayala, Mr. Cid, Estrella del Sur, etcétera, etcétera, dice José Luis González Toledo. Sí, José Luis González, es que en el momento no se acuerda uno bien de sí, todos, claro. Pero sí, cómo no, o sea, todos los que tú mencionas son luchadores a los que me enfrenté, sí, son todos de Naucalpa, ¿no? Estaban los Fórmulas, estaban Exactamente. Estaba Super Ratón, luchaba ahí como el Relámpago Dorado, ¿verdad? Sí, todavía estaban los... Ay, ahorita, no, que no se me viene a la memoria, pero había tanto luchador bueno, o sea, tanto, en ese tiempo estaban los caladores, llamados caladores, los que no te dejaban pasar de la segunda a la tercera, tenías que trabajar mucho, caer, o sea, para poder trabajar. En ese tiempo estaba Perro Sosa, estaba Romano García de caladores, sean los que pasaban la prueba a los chavos. Pero bueno, había bastante. Pero pues de esto se trata, ¿no? Digo, los lanceros. Exacto. Nosotros no nos acordamos a lo mejor de momento, pero bueno, de eso se trata, de retroalimentarnos. Y sí, bueno, sí, ustedes ya nos lo están recordando y se lo estamos leyendo, ¿no? Sí. Francisco Trejo dice, excelente luchador, grande de la arena Naucalpan, y como siempre una gran entrevista, dice Francisco Trejo. Wow, gracias a ti que... Pues sí, que nos sigue y que nos ve, sí, ¿verdad? Sí, sí, y a ti que nos haces el favor de entrevistar. Jonathan Calderón Romero dice, como siempre, dice que una muy buena entrevista. Muchas gracias, Jonathan. Le mandan saludos desde Nueva York. Saludos al señor Pantera, dice, aunque de todas las arenas que yo acudí, solo me faltó el toreo y Naucalpan a las estrellas del toro, yo las veía los viernes en la arena Nesa, dice Mateo Mota desde Nueva York. Sí, saludos hasta Nueva York, y sí, sí, la arena Nesa llegó a ser manejada también por el señor Maynes. Yo trabajé ahí también en la Nesa y también llevaban casi similar el programa. El programa era similar al toreo. Exactamente. Luchas de antes en esas arenas, desde la primera lucha era estrella hasta la estrella. O sea, había veces que un babyface, un negro navarro iban en la primera, ¿eh? Así es. José Juvenal Bocanegra dice, saludos cordiales para todos y sobre todo para el señor Pantera, siempre fue mi ídolo, dice José Juvenal. Un saludo, un abrazo, Juvenal. Y gracias por tus palabras, motivan. Elía Hernández dice, estos sí son luchadores, no los inflados ególatras producto de la publicidad, dice Elía Hernández. Elía Hernández, saludos, un abrazo también, y pues, sí, la dedicación es lo que te hace ser luchador, ¿no? Así es. Puma Salvaje dice, ojalá pudiera presentar al continuador del personaje, pues yo creo que pronto nos lo presentará, bueno, a nosotros, ¿verdad? Presentado ya está, ya ha salido en algunos medios, pero bueno, aquí pues lo comprometemos y aquí para entrevistar, obviamente platicar también con este nuevo continuador del Pantera Primero. Pregunta si es usted de Tampico. ¿Es usted de Tampico? No, pregunta si el muchacho es de Tampico, ¿no? Pues creo. Dice punto y después dice saludos, ¿es de Tampico? Ya no sé si pregunta por el muchacho o pregunta por... ¿Usted es de aquí? No, yo soy del DF. Sí, es de la Ciudad de México. Sí, y el muchacho estuvo radicando un tiempo en Tampico. Ah, entonces sí. Ahí está la contestación. Tranquis ABM dice, saludos cordiales al Pantera Primero. Y bueno, un servidor, muchas gracias. Él pregunta que si hacía usted trío con las saetas del ring. Él es el Pantera Segundo, ¿verdad? Sí, el que hizo trío fue Pantera Segundo cuando estuvo en el consejo. Así es. Mauricio Aguilar dice, rifado el profe, dice Mauricio Aguilar. Gracias, Mauricio, un abrazo. Espartaco Dark dice, en la arena Tepito salen dos Panteras, un junior y un hijo de... Son de la línea del Pantera, sí, pero del Pantera Segundo, ¿verdad? Sí, son del Pantera Segundo, inclusive yo digo que... Yo sí tengo registrado el nombre, yo creo que ellos deberían de ponerse hijos del Pantera 2 o hijos del Pantera Internacional. Sí, hacer la aclaración, ¿verdad? La aclaración, porque están confundiendo. Luis Perea dice, tengo una de sus primeras máscaras, dice, de Aarón Canales, de hace unos 30 años. Ojalá algún día me la autografíe, dice Luis Perea. Con gusto, Luis. Cuando gustes, estamos aquí en el gimnasio Zeus o contáctame y claro que sí lo hacemos. Humberto Magaña Martínez dice, le manda saludos desde Colima. Humberto Magaña. Humberto Magaña, vaya un saludo. Nos acordábamos hace la otra entrevista del luchador de Colima. Sí, así es. Sí. Del señor de las víboras. Sí, con el cual tuve el gusto de enfrentarme también. Maximus Hernández dice, bueno, eso fue del siglo pasado, lo de hoy es el felino Centella. Pues creo bueno, que estamos en la, ¿no? Pues de la misma época. La generación finalmente es la misma, ¿no? La misma. Y finalmente yo creo que aquí el plus, pues es que nadie lo había rapado, ¿no? Ah, sí, exactamente, o sea, y pues, una cosa que él se dedicó a una empresa, yo me dediqué a independiente. Exactamente. Mari Herrera Mora dice saludos, Mari Herrera. Saludos, Mari. Fernando Gándara o Gándara dice, él fue el que perdió la máscara. No, ya lo platicamos, ya dijimos que el que perdió la máscara fue Javier Pozas, el Pantera Segundo. Le faltó hablar de cuando desenmascaró a todos los tarascos. Igualmente, él fue el Pantera Segundo, ¿verdad? Esto sí, esto fue un momento de retiro, o sea, ya estaba hecho el pit y todo, y lo aprovechó. Y bueno, ahorita que hablamos, que decíamos que, bueno, que ellos decían que, o lo estaban confundiendo con quien desenmascaró a los tarascos, el Pantera Segundo, la vez pasada se nos olvidó la máscara de Killer Junior, ¿fue la última que ganó? Sí, fue la última de Killer Junior, fue la última máscara, sí. Sí, o sea, yo pensé que no se iba a presentar y ahora sí llegó. Inclusive estaba pactado ya mejor el campeonato contra el Cerebro Negro, con el cual sí me gustaría enfrentar un... Bueno, te lo digo. Sí. Sí me gustaría enfrentar un mano a mano por las cabelleras. Creo que tenemos... Máscara contra cabellera. Máscara contra cabellera. Por ahí tenemos unas luchas sangrientas y creo que sí me gustaría terminar ese capítulo. Ahorita mencionaba usted también sangrientas. Yo creo que usted fue de los luchadores que también más regó sangre en los rings, ¿verdad? Por lo mismo que yo pienso que querían ocupar mi lugar en la arena Naucalpan. Hubo mucha, o sea, había muchos chavos con muchas ganas, con mucho que querían tomar el lugar del primer Pantera. Del primer Pantera, sí. Sebastián Quiroz dice, saludos, gracias, y qué buena entrevista al iniciador de los Panteras. Pregunta, ¿hay Pantera Junior de parte del Pantera, primero? Y, por cierto, el único que permanece enmascarado de los tres Panteras. O sea, ¿usted? Sí, o sea, yo las veces que puse mi máscara, las veces que la he conservado, y sí me gustaría, te digo, o sea, sí me gustaría decirte que Pienso retirarme con máscara. O sea, ya, no... Ya me ganó la pregunta, pero ya la contesté. Ajá, sí, no quiero, no me gustaría dejarla. Creo que se debe de amar al personaje, se debe de querer al personaje desde un principio, ¿no? Bueno, fue lo que a mí me enseñaron. Claro. Y perder la máscara, no, sería vender algo que el público, porque yo digo que a últimas cuentas, pues es el público, el personaje, fue pues quien lo hizo. Y pasa lo que con Dr. Wagner, ¿no? Aún no se perdona, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el público te hizo, el público te quiere. Sí, tanto, finalmente, quiere el personaje. El luchador es por el público, ¿no? Sí. Si yo me retirara ahorita y usted se quedara reflexionando con su máscara en la mano, ¿qué le diría usted a su máscara? Estando usted solito. Que gracias por haberme acompañado tanto tiempo. En mis momentos de alegría, en mis momentos de triunfo, en mis momentos quizás de soledad o de... Siempre estuvo conmigo. Fue la que me acompañó a donde quiera que yo anduve. Y le doy las gracias por todo lo que me dio y por todo lo que te dio a la gente. Y que estoy agradecido. Bueno, pues lo decíamos en un inicio, en la ocasión pasada se les había hecho cortita, Esperemos que con esto queden complacidos. Y bueno, ya nos buscaremos algún otro pretexto para volver a platicar con el Pantera primero. ¿Cómo vio usted la respuesta de la gente? Pues como siempre, ¿no? Entregada y pues, motivada, o sea, motivan a uno, o sea, a seguir. Y te decía yo, hay veces que uno quiere tirar la toalla o piensa que ya es el momento, pero palabras así como las respuestas o con las contestaciones que te da tu público, dices, quiero seguir, ahí está. Eso me motiva. Ustedes, para que se den cuenta que no es de embalde que ustedes escriban, que ustedes opinen, que ustedes recuerden, comenten, pues eso motivan justamente al luchador, ¿verdad? Eso es lo que llena, lo que siente esa emoción, hacen sentir vivo al personaje, hacen que siga adelante, o sea, lo alimentan. Pues algo más que usted quiera agregar, y al final recuérdenos nuevamente dónde puedo yo adquirir un producto del Pantera Primero. Pues nomás dar las gracias a todo el público por seguirme tanto tiempo, por seguir en su gusto, porque veo que me presento y donde me presento siempre están conmigo. Más que agradecido de que me hayan aceptado y pues creo que no hay con qué pagar el apoyo que me han dado de todos estos años. Gracias a todo el público, en general de todas las arenas. Y mis productos, pues sí, en mi Face, Pantera Primero, todo lo con letra, o con mi hija Mariana Nava Aguilar, ya muchos la conocen, en su Face también tenemos los productos. Perfecto, pues para mí ha sido un gustazo venir a platicar, esperemos que no sea la última vez, vamos a seguirle rascando para saber más de lo que fue la trayectoria del Pantera, y bueno, pues mándeles un saludito a todos nuestros seguidores en Lucha Libre, el arte de Gotch. Sí, a todos los seguidores de Lucha Libre, el arte del Gotch, un fuerte abrazo y espero seguir contando con su apoyo. Gracias.